Y cuando digo cambio, no digo solamente de, vieron que hemos entrevistado a algunos emprendedores que están en un rubro, por ejemplo, o han estado, qué sé yo, contratados por el Estado y han decidido renunciar a eso para hacer un cambio radical en su vida, ¿no? Y dedicarse a algo que realmente les gustaba. Este caso tiene que ver con el cambio de vida. ¿Viste cuando te impulsan un poco o te quiere o el mismo cuerpo te pide un cambio? Bueno, este es uno de esos casos que saltó, se animó a saltar, a cruzar la calle y a hacer un cambio radical de vida y creó este emprendimiento que te puede servir a vos si estás escuchando, si estás sintiendo que estás a un ajuste de tu cambio de vida. Estoy hablando de Jeremías Portillo, él es el dueño de Don Longevo, que es la primera marca que ofrece una lista amplia de productos que tiene que ver con la dieta keto, pero vamos a salir del tema de dieta keto, sino más bien de lo que tiene que ver con una dieta saludable, ¿sí? Jeremías, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Un gusto hablar con bien, vos. muy bien. Vos sabés que pasé un día por la feria saludable ahí del Parque Oliver y Sí. justamente veníamos en charla de amigas sobre el tema del kéfir, de por ejemplo, de hecho están probando con el tema de los probióticos, ¿no? De estos, de hecho los probé estos jugos saborizados y demás. Y yo digo, mirá Exactamente. quién los hace acá. Y saqué foto y me traje esa data. ¿Cómo estás, Jeremías? Contame un poco cómo nace Don Longevo. ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Bueno, mirá, es como vos contabas un poquito anteriormente, básicamente eso, necesitaba un cambio radical en mi estilo de vida. Tenía mucho sobrepeso, estaba con una obesidad mórbida ya. Pero bueno, viste que, digamos, cuando estás como ese mundillo, porque viste que trae depresión, digamos, trae todo. No, yo no quería, por decirte, salir a la calle, no podía ir a un gimnasio porque me sentía incómodo. Viste que trae un montón de problemas, pero como te digo, básicamente como que estás inmerso en una depresión y es muy difícil salir, ¿viste? Totalmente. Así que bueno, por suerte hice un clic, me puse a estudiar un poquito y a investigar sobre este tema de la alimentación cetogénica. Si bien ya habíamos pasado, ya había pasado por 1000 dietas, porque si me decían que me daba resultado, probaba diferentes tipos de entrenamientos, y la verdad que nunca había obtenido buenos resultados, había tenido mucho efecto rebote, ¿viste? Y Así sí. que bueno, arrancamos con esto de la alimentación cetogénica, y bueno, en muy poco tiempo fueron muy grandes los cambios. Más allá de lo estético, en la salud, en el estilo de vida, hice también otros cambios. Y bueno, y eso fue lo que nos impulsó a, si bien nosotros siempre nos movimos en el área gastronómica, siempre fuimos emprendiendo en lo que es el área gastronómica, así que bueno, nosotros antes hacíamos empanadas y demás, así que dejamos ese emprendimiento que nos iba muy bien, pero bueno, la verdad es que tomando conciencia de lo importante que es alimentarse bien y Sí. saludable, más allá de, como vos decías, viste, de encasillarse en un tipo de alimentación, es en productos saludables y en comer saludable. Así que dejamos lo que estábamos haciendo y nada, fue eso, arriesgado, pero bueno, la verdad que dio muy buenos resultados. Y eso es tratar de aportar una cuotita, viste, de bien y de que está pasando por ahí una situación parecida. Que tenga un camino, viste, por donde encontrar, digamos, ya te digo, la buena alimentación, el buen estilo de vida. Totalmente. No puedo no preguntarte en qué te varió, digamos, vos decías que venías haciendo otras dietas con un efecto rebote. ¿Qué es lo que Sí. tenía esta dieta cetogénica de distinta o qué tuvo de distinto en vos para poder seguirla, ¿no? Claro, y básicamente que primordialmente es que estás como todo el tiempo lleno. Entonces evitás el tener hambre a cada rato, el picoteo, ¿viste? Nosotros también practicamos digamos, por resultado de hacer una alimentación cetogénica, viene el tema de los ayunos intermitentes, ¿viste? Porque Sí. como te digo, como pasamos varias horas llenos, y saciados, hacemos ayunos sin planificárselos, ¿no es cierto? Solo empiezan a surgir el tema de dejar de comer por varias horas. Entonces, por lo tanto, estamos ayunando, que el ayuno es como darle un tiempito al organismo, o una meditación para el organismo, básicamente. Claro. Eso es muy importante. Y bueno, ¿y cómo empieza la investigación, no? Porque después, yo sé que cada, por ejemplo, lo que tiene que ver con probiótico, sí, tiene que ver muchísimo el dejar fermentar, son fermentos, digamos, ¿no? Es todo lo que es probiótico tiene un fermento anterior, y el fermento es un producto de eso, son microorganismos que generan ese probiótico. Y lo que tiene importante el probiótico, que porque nosotros arrancamos un año antes de pandemia, ¿viste? Claro. Y lo que tiene de punto como muy fuerte el probiótico, una, que es todo lo que contrario a un antibiótico. O sea, lo que hace el probiótico es aportarte bacterias beneficiosas para la microbiota o para el microorganismo. Mm. Entonces, lo que genera es que vos refuerces mucho el sistema inmune. Ajá. Eso es muy importante. Este es como el punto más importante de lo que es el probiótico. Tal cual. ¿Y sirve para, por ejemplo, para una persona que quiera hacer una dieta cetogénica o keto, o para cualquiera? Los probióticos lo puede consumir cualquiera. Sí. Pero nosotros, a ver, la particularidad que tienen nuestros probióticos es como nosotros llevamos una alimentación cetogénica, no contienen carbohidratos como para sacarnos de esa cetosis. Claro. O sea, la cetosis se logra consumiendo más cantidad de proteína y grasa y muy poca cantidad de carbohidratos. Entonces, por ese motivo, si bien el probiótico se alimenta de azúcares, pero propios de la fermentación, esos azúcares se transforman y se eliminan. Claro. Entonces, cualquier sea tu alimentación, vos podés consumir probióticos. Mirá vos, qué bueno, porque para alguien que tiene problemas me imagino yo, de intestinos, ¿no? Ya sea... Que le cuesta no ir al baño, como hay otros que se recontra descomponen. ¿Esto le puede llegar a nivelar, digamos, equilibrar eso? Sí, es un aliado. Lo ideal es no consumir el tema del gluten, porque el gluten lo que genera es como una especie de impermeabilización en el intestino grueso, entonces vos no absorbés al 100% las propiedades de ningún alimento. En los alimentos entran los probióticos. Pero como te digo, lo puede consumir cualquiera. Si llevas una alimentación sin gluten y sin azúcar, mejor. Es como lo ideal. Sí, tal cual. Y después también para lo que es úlceras, se están usando hasta para cánceres el tema de los probióticos y este tipo de alimentación, ¿viste? Así que, digamos, tiene muchos beneficios y no tiene contraindicaciones. ¿Cómo es el tema? Vos decías esto de reemplazar carbohidratos, ¿no? Siempre, obviamente, que uno trata, cuando uno va a un nutricionista, te dice tratar de ir comiendo un poco de todo, porque cada vitamina o los carbohidratos dan algo también, ¿no?, al cuerpo. ¿Cómo se reemplaza eso? Exactamente. Lo que pasa, digamos, que el carbohidrato lo que genera es una energía muy rápida, pero de muy mala calidad. O sea, anteriormente, viste, se creía, poner un ciclista se comía un plato de pastas, que es puro carbohidrato y gluten, para salir a andar en bici. Entonces eso generaba una energía muy rápida, pero de muy mala calidad, y además nos genera mucha inflamación. Claro. Nosotros igualmente, generalmente los clientes que llegan a nosotros llegan o recomendados por licenciadas en nutrición, o por ahí llegan a nosotros sin saber mucho, y nosotros siempre lo recomendamos. Primero, asesorate con un licenciado en nutrición, y después nosotros nos encargamos de elaborar los productos, ¿viste? Mirá, pero básicamente el carbohidrato no se reemplaza, o sea, sino que se elimina. Porque cuando nosotros entramos en estado de cetosis, si vos tenés la glucosa alta o azúcar en sangre, no hay manera de entrar en cetosis. Claro. Mirá vos, o sea, mirá todo lo que... Y todo esto lo fueron aprendiendo con nutricionista, fueron leyendo, ¿cómo fueron a...? Exacto, con nutricionista, documentales, asesorándonos, seguimos a los que llevan esto como están siempre al tope, que la mayoría son gente de afuera, ¿viste? Sí. Pero bueno, asesorándonos, haciendo cursos, estamos todo el tiempo capacitándonos para tratar de hacer un producto lo mejor que se pueda. La verdad que me reinteresa porque yo soy de las... Yo siempre digo, ayer hablábamos con una nutricionista, justamente estábamos acá al aire con el periodista deportivo acá del equipo, y decíamos, creo que las nutricionistas son las profesiones o los profesionales más abandonados de la tierra, ¿no? Porque uno empieza, intenta, y con el tiempo va teniendo declives, cuesta un montón hacer una continuidad en ese cambio de vida, ¿no? Exacto. Distinto pero veo a la gente como ustedes que ha elegido este cambio de alimentación. No he visto ninguno que haya dicho, che, no, mira, abandoné porque no pude. Y eso me llama mucho la atención. Sí, porque es eso, es muy sostenible en el tiempo. Vos una vez que, como te digo, hay que hacer un cambio metabólico. Vos tenés que al cuerpo dejar de darle glucosa o azúcar y empezar a generar cetonas para generar energía. Entonces hay un cambio metabólico. Al principio no te voy a decir que no cuesta, porque esto, dejar el azúcar Olvidate. Y el gluten, que es algo tan adictivo, cuesta. Pero como te digo, es hasta que se hace el cambio metabólico. Después de ahí, ya no, es como yo siempre digo, no hay vuelta atrás, ¿viste? Además, que te vas a desinflamar, esto, vas a estar con otra energía, vas a estar más predispuesto. La verdad que se siente increíble, ¿viste? Jeremías, ¿por qué Don Longevo? Don Longevo, por eso, básicamente porque la idea, llevando este tipo de alimentación y comiendo, porque como te digo, cuando vienen y me preguntan, quiero empezar a hacer esta alimentación, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de comer? Y yo lo que les digo es, vos tenés que entender que tenés que comer alimentos reales. O sea, un alimento real no viene en cajita, no viene... O sea, si viene sin ingredientes, ya no sabemos qué estamos comiendo. O sea, partamos de esa base. Entonces, como te digo, cuando el metabolismo empieza a funcionar como debería, ya se hace todo mucho, mucho más fácil. Wow, qué cambio eso. ¿Y por qué el viejito con verde? Verde por lo sano, digamos, porque sabemos lo que estamos comiendo. Exactamente, todo lo verde está relacionado con lo... Si bien ahí también tenemos como un... Yo antes, cuando estaba muy gordo, vos abrías mi heladera y era todo verde. pero bueno, ahí me di cuenta que lo que es saludable no quiere decir que sea verde o descremado, ponele, ¿viste? Por ahí teníamos otro concepto. Pero bueno, la como te decía, la idea de si vos llevas una buena alimentación, un estilo de vida lo mejor posible, esto nos va a generar longevidad. Y longevidad no solo en años, sino longevidad celular. O sea, vamos a envejecer como todo el mundo, pero como mucho más lento y sobre todo saludables. Viste que hay gente que te dice cuando uno toda la vida fue... sedentario, ¿no? Te dicen, ay, no te, vos te vas a poner a hacer esa pavada ahora, te va ahora después claro. De grande te haces la viva o el vivo. ¿Qué le decís a esa persona? Tanto la copina como el que está del otro lado que dice, oh, no, si vos no me ayudás o necesito ayuda, que si yo como, no me pongas una coca enfrente si yo estoy haciendo esta dieta. ¿Qué le dirías? Y, a ver, si recién está empezando, porque yo, hablando de la coca, era adicto a la Coca-Cola, mal, me declaro adicto a la Coca-Cola. Sí. Pero eso, si estás recién comenzando y se hace difícil, porque todavía está el deseo, me explico, o sea, todavía te va a llamar la atención y se hace mucho más fácil tomarte un vaso de Coca-Cola. Pero, como te digo, una vez que ya entraste en cetosis, te puedo asegurar que a mí, de hecho, me han puesto una botella de Coca-Cola enfrente y no, cero ganas, o sea, no te dan ganas. Uy, yo con lo dulce encima que soy terno, con yo mi problema son las tortas, viste, es más, me hago un tiempo para hacerme una torta, no tengo algo dulce y te lo voy a hacer, a ese nivel claro. He llegado, pero... Sí. Me pongo a pensar inclusive en esto de también de es muy caro poder hacerse eso? Es muy ¿cómo es el tema de lo, del precio, no? Porque eso también, exacto, el tema de la economía es... Sí, sí. Lo que pasa con esto, a ver, el producto, obviamente, nosotros la mayoría de nuestros productos son de o masa madre de coco o harina de almendras, que son productos que a nosotros de costo nos salen realmente, son caros. Claro. Pero lo que tiene que tener en cuenta la gente, que eso también nosotros se lo explicamos mucho, es que como nosotros no vivimos comiendo. O sea, vos te compras un paquete de masita y te lo comés. Sí, total. Y al rato tenés ganas de volver a comer masita. Tal cual, y te quedás con ese, con esa cosa de, che, me comí un paquete y todavía tengo... ¿Cómo no estoy saciada? Debería sentirme, no sé. Exactamente, porque son productos que están hechos únicamente con esa finalidad. No son alimentos, es un producto para que vos comas y al rato tengas ganas de volver a comer y así se hace un círculo que interminable. Entonces, como te digo, por ahí el producto de arranque es caro, pero nosotros comemos, como te digo, como mucho 3 veces en el día, como decirte, comí un montón. Sí. Entonces, nosotros cuando arrancamos se nos hizo, como te digo, caro al principio, pero después con el tiempo nos dimos cuenta que llegábamos a fin de mes con más plata, o sea, gastábamos bastante menos que con la alimentación tradicional. Claro. Esto, Jeremías, ¿lo puede hacer un niño, por ejemplo? Si uno quiere que también copien, digo, me imagino una persona que tiene, no sé, una familia a cargo, ¿no? Y quiere hacer, sumar este cambio de hábito de vida. ¿Un niño lo puede hacer también? Lo puede hacer perfectamente, pero el niño no deja de ser niño. O sea, si un nene va a un cumpleaños y quiere comer un postre o... a no ser que me diga, no, mi hijo es diabético, bueno, listo, cortemos con el azúcar de cuajo, ¿viste? Pero eso, ¿puede llevar este estilo de vida saludable? Sí. Lo que no puede hacer un chico, lo único que no puede hacer un nene, si es muy chico, son el tema de los ayunos, pero el no comer carbohidratos lo puede hacer perfectamente. Y ahí te voy a tirar otra. Me voy de vacaciones. Sí. El irse fuera de la casa genera como una dependencia también el decir, che, no, irme de vacaciones no porque no... No tengo productos don longevo para pasar. ¿Qué haces ahí? Bueno, lo que hacen nuestros clientes, me llaman una semana antes y me dice, Jere, prepárame el convito que me voy de vacaciones. Claro. Pero es como te decía, igualmente no hay que ser tan como estricto. O sea, a no ser que tengas una patología que vos me digas, yo no puedo consumir ni azúcar ni gluten. De hecho, ahora se está dando mucho para lo que es epilepsia, autismo, bueno, cáncer ni hablar, diabetes ni hablar. Se está dando como para cada vez más patologías, ¿viste? Claro. Pero ya te digo, si vos estás de vacaciones, estás relajado y estás disfrutando, y bueno, que te salgas de la dieta en las vacaciones no te va a hacer todo el resto del año. Perfecto. Y la última que te voy a preguntar es, ¿qué es la experiencia Conectarte? La experiencia Conectarte surgió con un amigo, somos ahora, que es biohacker. Que biohacker básicamente es gente que te da técnicas para hackear la biología humana. Ajá. El ayuno, por decirte, es un biohack, de estos biohacks. Sí. Otro biohack muy importante que es súper antiinflamatorio es tan sencillo como tomar sol descalzo en el pasto. Uh-huh. Ese es otro biohack, poner. Mira. Entonces la experiencia Conectarte surgió con este chico biohacker, que es de Quemú, y con una licenciada en nutrición de acá de Santa Rosa. Hicimos un evento que, bueno, había respiraciones barra meditación, hacíamos crioterapia, que es meterse en pileta helada. ¡Sí! Lo vi. Que eso es alucinante. La verdad que sí. Y nosotros, bueno, nos encargamos de, además que fuimos parte de ese evento, nos encargamos de hacer todo lo que era el menú, porque estábamos todos ayunados, después cortamos ayunos con nuestros productos, tuvimos cosas dulces. Nosotros nos encargamos de todo lo que fue el catering, te diría, del evento. Tal cual. Mirá vos, qué bueno, me encanta la propuesta. Jeremías también, así que lo felicito, está bueno que alguien haga esto también, y está bueno también que lo compartan, que compartan también un poco esta experiencia que han tenido, porque puede cambiar y puede, uno nunca sabe quién está escuchando. Exacto. Del otro lado y está pensando en dar ese pasito. Y nosotros básicamente eso, nos enfocamos en compartir, ¿viste? Después cada uno decide, ¿viste? toma el camino, elige el camino que quiere, pero compartir y tener clientes, nada, realmente, como te decía hoy, ponerle diabéticos, que te dice, che, Jere, la verdad que hace un montón que no me medico, que me mantengo la glucosa estable, eso es lo que a nosotros, viste, nos llena. Sí, totalmente. Jeremías, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta para esta nota. Y bueno, cualquier cosa, nuestra modalidad de trabajo, usamos redes sociales mucho, es por pedido. Nos pueden escribir al Instagram, que es don-longevo. Bien. Si no, también estamos en el Facebook como Longevo Probióticos. Y bueno, mi celular también, me pueden enviar un WhatsApp. ¿Te puedo dejar mi celu? Por favor, sí, adelante. Mi celu es 2954-671379. Buenísimo, buenísimo. Jeremías, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Abrazo.